otro desastre. Pero no es desastre, bienvenida sea la lluvia. Sí, pero no. Está bueno, pero que venga, porque se queda en la sierra, trueno, relámpago, ta, ta, ta. Cayeron tres gotas. Cayeron tres gotitas. 6 milímetros el señor Farri dijo que cayeron anoche con esa lluvia. Anoche más. No, fíjese, le mandé al WhatsApp de Comunidad Abierta. Sí, lo vi, pero sé que era lo que me estabas informando, que era del momento de ahí a media mañana. No, eso fue en total hasta el mediodía. ¿De toda la noche? Sí, no llovió nada. Sí. Y yo tengo la precisa, tengo todos los árboles abajo secos. Ajá. O sea, no pasó el agua. No, ahí en casa, y mirá que vivo cerca de lo de Gabriel. Y bueno, estaba muy mojado cuando me levanté. Bueno, hoy cuando salí de acá de Jardino a las 12 para llevar a mi niña al colegio, llegué al pastorcito de la ruta y ya no llovía más. Y no llovió. O sea, en el Esteban Echeverría sí. No llovió a la noche tampoco. Al mediodía. Sí, al mediodía sí, cayeron poquitas gotitas. Sí. Reflejo de un espejo distorsionado. Bueno, arrancamos Comunidad Abierta de este día jueves, como decía Ale, escuchando a José Luis Aguirre haciendo La Vuelta Larga pata a pata. ¿Y la temperatura? Y la temperatura ya te la digo, en estos momentos tenemos 20 grados 6 décimas, está calentito, 52% es la humedad, 17 son los 17 kilómetros por hora son los vientos del suroeste. Bueno, como nos caracteriza nuestra superproducción, hacemos lo imposible para poder hacer este programa. La hemos traído a Aldana Gómez desde la Biblioteca Mármol de Valle Hermoso a que venga presencialmente acá al estudio. Y bueno, después de mandar un cuete a la luna y que después vaya a Valle Hermoso, la tenemos a Aldana. Bienvenida, Aldana, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Aldana. Bueno, Aldana, sucesos se han dado bastantes. La otra vez me habías dado un machetito para contar lo que iba a ver en la mármol, que estuvo Alcornoque. Bueno, pero no solamente estuvo lo pasado, sino que está el presente y el futuro. Así que, bueno, comentanos qué es lo que la mármol tiene para contar. Bueno, en principio mañana hay un evento que es un evento de narración que se llama Palabra Presente a cargo del grupo Yunaj, ¿sí? La entrada vale 500 pesos y se puede hacer la reserva en la biblioteca o a través de un link, ¿sí? En cuanto a lo que se va dando, contanos cómo es que ustedes tienen la posibilidad de poder hacer, nosotros acá tenemos la Nogalera, por ejemplo, ustedes cómo hacen un espacio en la biblioteca. La biblioteca tiene un Zoom, que es un salón de usos múltiples, que acondicionamos a raíz de una obra que lo necesitó el año pasado. Pusimos ahí un telón y, bueno, a raíz de eso hubo varios encuentros de narración de la Fundación William hace unos meses. Y quedó el contacto con estas chicas que vienen ahora, que es de Palabra Presente, que van a hacer este evento. Y, bueno, a raíz de eso, a cada evento que hay, bueno, se difunde el lugar y saben que está ese espacio, así que ahora empezó a haber como más actividades de teatro y demás. Bueno, nosotros ahora vamos a tener el curso de encuadernación que vos lo has dado en la mármol también, usan el mismo lugar. Sí, el salón, sí. ¿Cómo le fue con el curso? Hermoso, yo lo hice. ¿No es la primera vez que se hace? Sí, fue la primera vez. Sí, durante unos meses, era una vez al mes el encuentro. Y sí, terminó el sábado pasado. Bueno, yo creo que el alma de una biblioteca tiene que ver con la encuadernación, porque a veces lo que llega a la biblioteca donado no está en las condiciones óptimas para poder prestar. Y también nosotros en nuestra propia casa tenemos un montón de libros y hasta por ahí cosas nuestras, agendas que tenemos que guardar, anotadores. Y bueno, la otra vez miraba las fotos y la verdad que utilizando materiales reciclados y distintas técnicas, sí. Se llega a crear un hermoso libro. Sí, está muy buena. Las clases con Majo están muy interesantes. Y también vimos la secretaria de la biblioteca, Cecilia, también lo hizo conmigo al taller, un poco también por eso, porque hay algunos libros que está bueno profundizar cómo hacer la reparación, ¿no? Porque no es todo. El voluntariado incluye no solamente secretaría y tesorería, sino que estamos también reparando los libros y bueno, eso. Y no todos tienen la misma técnica de armado. Claro, no, y no todo es lo mismo y es un trabajo complicado. Así que lo que podemos hacer lo vamos arreglando y si no se envía a otro lado, a un especialista. ¿Y acá se va a hacer más o menos lo mismo? ¿Es un curso muy parecido? Sí, empezó el martes acá y sí, creo que es la misma dinámica, una vez al mes y demás. Sí, está muy interesante. Así obviamente, que quien quiera sumarse... Está buenísimo. Obviamente no son actividades gratuitas porque tienen también un costo de los materiales. Claro, no son baratos los materiales para poder hacer esto. Sí, no. tienen, pero usan también mucho reciclado. Está muy interesante ese taller, sí. Nosotros allá ahora tenemos, bueno, una serie de... esa profe igualmente va a seguir, si se arma un grupo, va a seguir el mes que viene. Tiene el 19 de noviembre, sábado 19 de noviembre. Si a alguien le interesa de aquel lado, Casa Grande o Valle Hermoso, por ahí le queda cómo ir allá, y si no, puede venir acá también. Bueno, y de espectáculos tenemos mañana este espectáculo de Palabra Presente y el sábado Milonga. Así que bien, viene bastante bien, lo vienen haciendo seguido los chicos. Después tenemos en noviembre Falta, pero también un espectáculo, un evento de narración que se llama Mitos y Leyendas de Todos los Continentes, a cargo de Diego Ruggeri. Es el Arpa Errante, se llama. Y bueno, después a lo largo de noviembre hay otros eventos también, así de... Todavía no está establecida bien la hora y demás, pero bien. Aldana, bueno, obviamente hay eventos que son arancelados porque hay que pagar también al espectáculo que viene. Claro. Y a veces están acompañados de algo más, a veces alguna comida típica. ¿Cómo lo vienen desenvolviendo? La Milonga tiene buffet y van a hacer un sorteo, vale 400 pesos la entrada. Si se compra anticipada, tiene un número para un sorteo que van a hacer. Y si no, se puede comprar en la entrada, pero no participa en el sorteo, digamos. Uh-huh. ¿Sí? Pero bueno, al margen de estos eventos, el salón este que está lateral y pertenece a la biblioteca, durante la semana hay eventos, como eventos, no digo, clases y talleres. Está la profesora de yoga, de pilates, de danza, ahora se incorporó zumba. Está el taller de rap pendiente de concretar grupo, pero bueno, también hay varias cosas. ¿Cómo se llevan con la municipalidad y más ahora que está Gabriel en un interinato porque Jorge Caserio, su padre, está con un tema médico que le va a llevar algún tiempo? Gabriel, aparentemente, por lo que uno lo conoce, es una persona bastante accesible. ¿Se acercó en su forma de concejal o de intendente a hablar? Habla con Sebastián, que es el presidente, con Sebastián Apeteguía. La municipalidad está desde este año haciendo un aporte de 10.000 pesos al mes, que es para, bueno, colaborar con la atención y el funcionamiento en sí de la biblioteca. Yo no lo conozco personalmente, la verdad, pero bueno, sí sé que Sebastián tiene una relación bastante fluida. Uh-huh. ¿Sí? Sí, yo la otra vez estuve hablando con Sebastián por el tema del descubrimiento óseo en Cosquín, le pregunté algunas cosas de la biblioteca. Bueno, se ve que estaba un poco desconectado porque él tiene varias ocupaciones. Sí, sí. Sebastián Apesteguía es una persona que es reconocida a nivel mundial, que vive acá en Valle Hermoso desde hace unos años, es paleontólogo. Bueno, ha aparecido en muchos canales de televisión, está en documentales por todas partes del mundo. Es una persona muy interesante y que en su momento también dio algunos cursos ahí en la Mármol y en otras bibliotecas. Sí, estuvo haciendo talleres y exposiciones, y sí, con un chico también de presentación de dinosaurios y demás. Y hace poquito su compañera Cecilia Diminich también estuvo dando unas clases, ¿no? Sí, de empoderamiento climático, uh-huh. Sí. Ahora tenemos que coordinar otro encuentro porque fue poquita gente, pero fue muy fructífero el taller, estuvo muy interesante. Y bueno, quedaron con ganas, vino gente de San Esteban, de Capilla, de distintas áreas así. Y bueno, está pendiente armar un grupo para hacer otra actividad, uh-huh, que no es esa misma, pero está muy buena. En un taller. Momento antes de la pandemia, Valle tenía una de las mejores asambleas ensambladas con gente que sabe muchísimo. Uh-huh. Y bueno, hacían festivales, hacían charlas por todos lados, inclusive han venido acá a Yardino. Bueno, son gente muy importante y siempre está dispuesta, y eso es lo que está bueno, sí, a poder informar. No sé cómo es el tema colaborativo, ahí está, se me metieron sí, muchas cosas a la vez en el medio, pero bueno, obviamente todas las bibliotecas tienen un voluntariado y a veces hay que aceptar ayuda externa, por más de que las comisiones estén conformadas para poder llevar, no sé, adelante por ahí cortes de pasto, reparación de techo. La asamblea de Valle es la que más está respaldando a la biblio, siempre que hay actividades de mimos a la biblio, como le llamamos nosotros, de que por ahí hacen falta pintar algunas cosas o arreglar algunas humedades redes o demás, está siempre la gente de la asamblea es la primera que aparece. Sí. ¿En qué condiciones está la estructura de la biblioteca? No, está muy bien. Está muy bien. Tuvimos el año pasado que fumigar el techo porque hay hormigas, el techo es de madera. Y bueno, todos los años lo hacemos. Y el año pasado hubo que hacerlo intensivamente, digamos, porque había como más. Después de la pandemia pasó que todo el tiempo que no se abrió la biblioteca y que no se podía, eso no lo pudimos hacer. Así que, bueno, fue como más intenso el año pasado, pero va bien. Y estamos haciendo algunas refacciones en la cocina, porque, bueno, tenemos ahí un problema con la mesada, pero bueno, el CONAVIP, que es la mayor, siempre lo digo, ¿no? Las bibliotecas populares, el mayor aporte que tienen es la cuota societaria. Y lo que aportan los profesores que están con los talleres y demás, pero la CONAVIP es el mayor respaldo que tenemos, ¿no? Tanto para el abono de internet como el respaldo que el dinero que manda para gastos de todo el año es el mayor respaldo. Y sí, nosotros presentamos un proyecto el año pasado que CONAVIP nos aprobó, que era para el cerramiento de atrás, creo que la otra vez cuando vino lo conté. Este año ese proyecto se rindió, fue aprobado y este año presentamos uno para cerrar el lateral de la biblioteca que tiene un patiecito y también nos lo aprobó. Así que ahora estamos en proceso de empezar a buscar de vuelta presupuesto para poder hacer el cierre ese y la idea es hacer como un jardín exterior para que se pueda poner mesitas y leer o hacer algún encuentro de poesía. Hay un grupo de personas que están interesadas en rearmar, porque funcionó muchos años, el té literario y eso. Hay algunas personas que están interesadas en armar eso. Así que bueno, queremos crear ese espacio para, bueno, pues está lindo estar afuera también. Sí, ustedes tienen una vecina que es Marilú Gilbert, que viene siempre acá a Villa Yardino. Venía a los encuentros de escritores que se hacían antiguamente en el Café de la Terminal, o a veces se hacían en la casona municipal. Ella siempre destaca el poder tener un espacio también en Valle Hermoso para poder hacerlo. Y bueno, la otra estaba buscando para poder dar clases de cocina, porque ella hace cocina especial con por ahí temáticas en licores. Y bueno, ella ve que acá, que en Villa Yardino, nosotros tenemos abiertas varias posibilidades con la no galería. Y le dije, bueno, pero acercate a la biblioteca Mármol. Ella conocía la biblioteca, no sabía que se estaban aceptando. Y bueno, le pareció muy interesante. Ahora justamente estaba presentando proyectos. Y eso es gente que tiene ya 80 años. Claro, y ella fue parte de la comisión directiva y fue una de las impulsoras de los talleres estos que te decía de la... Del té literario, de los encuentros de poesía y demás. Sí, una persona muy interesante. Sí. Y está, bueno, estamos en ese proceso. También CONAVIM nos aprobó un proyecto de información ciudadana. Si bien siempre la biblioteca tiene el internet, el wifi gratuito para los socios y usuarios, y la atención de Clara, que es quien está en la biblioteca, de orientación a trámites, ¿sí? El ciudadano digital o el TAD, ahora que todo se hace a través de eso. Bueno, CONAVIM ahora planteamos que hay mucha demanda de eso y que sí necesitamos como abocarnos un día o dos a atender específicamente a esa gente. Y bueno, ahora que vienen todas las inscripciones a los colegios y demás, bueno, la idea es que a partir del mes que viene haya dos tardes dedicadas exclusivamente a atención ciudadana, que bueno, eso es orientación y servicio a hacer todos los trámites, que sea abrir cuentas de correo y demás. Y sí incluye eso un taller para adultos mayores sobre redes sociales y todo esto. Que bueno, un punto que quedó inconcluso en la pandemia fue esta activación nuevamente del punto digital de Valle Hermoso. El punto digital se ocupaba de muchísimas cosas. Claro. Vino la pandemia, ahora prácticamente no tiene uso. Ah, no, la verdad es que... Tenía una cartera de trabajo, bueno, todo esto del ciudadano digital nivel 2, uno podía ir allá. Ahora en este momento no, porque se ve que las personas que mandaba a provincia a ejecutar cada actividad, tanto acá como en Los Cocos, en Valle como en Los Cocos, lo dejó de hacer. Inclusive acá en Yardino, bueno, nosotros la biblioteca cumple la misma función, pero ante un reclamo que se hizo al gobierno de Córdoba, el CEDER de acá de Villa Yardino va a abrir una oficina para generar todo eso en el Boulevard Las Flores, ahí casi llegando a la Avenida Independencia, porque obviamente a veces son muchos y por ahí la biblioteca no da abasto para poder hacerlo. Sí, es lo que yo pensaba, que el ciudadano digital de Valle seguía funcionando porque mucha gente resuelve, algunas cosas le resuelve, me parece. Sí, pero no lo hace el ciudadano digital. Lo hace alguien que está en el punto digital. Antes, alguien que está ahí. Está antes bien. Había una vez por semana, que me acuerdo que al principio venía a Rentas de la Falda los jueves, claro. Bueno, empezó a ir al punto digital de, uh-huh. de Los Cocos, porque después de Renta de la Falda cerró también. Claro. Entonces, todo eso quedó inconcluso, pero es algo que se oyó a través de CONAVID, por un lado, para las bibliotecas, pero también lo oyó el gobierno de Córdoba para poder hacerlo, porque nuestra densidad de población marca que tenemos muchas personas adultas mayores arriba de 60 años, sí, de sí. las cuales por ahí no tiene experiencia digital. Sí, igualmente pasa también en la población joven. También, sí, sí. Que es muy complicado a veces hacer el ciudadano digital, tenés que tener un aparato sí. medianamente nuevo, que la cámara sea buena, que, sí. bueno, todo eso. Vamos a intentar... funcionar como punto de ayuda y que sea otro más si sigue funcionando el ciudadano digital el punto digital de Valle, seremos otro punto más donde la gente puede ir a buscar una ayuda, hacer el currículum, sí, bueno, cosas cual. Que por ahí uno piensa que ya todo el mundo la sabe y pasa que no. Bueno, Los Cocos ahora en el ciudadano digital pusieron lo del currículum, que está buenísimo porque mucha gente está buscando trabajo, sí. y lo otro que está muy requerido es el uso de la página de PAMI y de la otra claro. obra social que tienen los ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, son dos obras sociales que usan los jubilados y pensionados acá, sí. todos los trámites de remedio son digitales. Claro. No son más personalizados. Sí, es un Entonces, problema. A los adultos mayores a veces se les complica mucho el poder renovar los medicamentos y necesitan sí o sí internet y necesitan sí o sí imprimir. Claro. ¿Por qué? Porque después sí. eso tiene que ir normalmente a la farmacia o lo tienen que mandar por WhatsApp y uno claro. lo tiene que... Es muy difícil. Complicado. Es muy difícil. Sí, es muy complicado. Sin una red de apoyo del Estado, ¿no? Obviamente. Digamos, porque el Estado es el que exige esto y no hay lugares a los que acudir para que te orienten. Bueno, así que ese era el plan y por suerte CONAVIP nos apoya, como siempre. Así que a partir del mes que viene nos falta definir qué días va a ser el taller, porque hay un grupo de adultos. Entonces, bueno, queremos coordinar con ellos que son los principales interesados. Así que, bueno, eso. Cerró hace unas semanas el taller de biografías que daba Sol Corna, que fue un proyecto aprobado por la Fundación William, que fue hermosísimo. La verdad que yo estuve en el final, en la exposición final, y la gente súper agradecida con la biblioteca y con Sol y con la Fundación, porque fue hermosísimo todo lo que vivieron ahí. Hicieron un libro que está disponible en la biblioteca para que lo puedan buscar. Cuentan un poco ahí la vivencia de los talleres, pero también un poco la vivencia de lo que les fue pasando a cada uno. Está muy, muy lindo trabajo, la verdad que hermoso. Y bueno, eso es un poco más o menos lo que se está haciendo y lo que vino. Bueno, las bibliotecas se empiezan a mover nuevamente, la pandemia ha parado muchos de nuestros movimientos. Pero ahora la gente se acerca cada vez que la biblio abre, hay muchos chicos adentro jugando al ajedrez. Mm. Bueno, ustedes también tienen mucho movimiento allá y está bueno que esto vuelva a tener el sentido que siempre se dio. Sí. Agradecerte obviamente por tomar este espacio y por brindar. Contanos antes del cierre los horarios de la biblioteca y los días como para que la gente lo sepa. Bien, la biblioteca está lunes, miércoles y viernes a la mañana de 10 a 1 y martes y jueves de 5 a 8. A partir del mes que viene lo vamos a noviembre, va a estar de 5 y media a 8 y media, claro. porque bueno, por ahí está bueno que los chicos salen de la escuela. Sí. Y esto de atención ciudadana está todavía a confirmar, pero muy posiblemente sea miércoles a la tarde y viernes a la tarde. Y los talleres para adultos mayores un sábado al mes. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Aldana, gracias por hacerte el lugarcito para estar con nosotros y contarnos todas las novedades, que verdaderamente eran muchas y está bueno poder informárselo a toda la comunidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Y ahí teníamos el espacio de la Biblioteca Popular Mármol de Valle Hermoso. Y ya estamos, ya estamos ahí al borde. Ya estamos en horario de cerrar el primer bloque. Muy bien. Así que nos vamos a la tanda, volvemos con música después y más comunidad abierta. Vamos hasta las 18 horas. Las radios comunitarias son espacios de participación donde se respete el derecho de ser y pensar diferente. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. ¿Por qué

vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Escuchábamos a Rally Barrio Nuevo haciendo Mujer Caminante. Yo soy aquel que no soy yo. Y tenemos nuestro segundo espacio. Esta vez nos toca aquí, a nosotros mismos, detrás de la radio, en el pasillo. Está la Nogalera y este domingo se va a hacer un evento especial que organizan los que normalmente están los domingos en ese lugar, que son este grupo de escritores, que bueno, tienen novedades para contarnos y también una invitación para hacer. Uno de ellos es nuestro vecino y querido amigo Omar Paredes. Omar, bienvenido a Comunidad Abierta, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alejandro, buenas tardes, comunidad. Omar, bueno, detallate un poquitito cómo va a ser lo del domingo, qué es lo que la gente se va a encontrar cuando venga. Bueno, el domingo se va a encontrar con un grupo de gente muy linda, que leemos, escribimos nuestros poemas, nuestras prosas, y bueno, vamos a presentar nuestro primer escrito, que es bien, bien artesanal, con la colaboración de alguna gente y de la biblioteca, por supuesto. Vamos a presentar nuestro primer escrito, nuestro libro. Se van a encontrar con música, algo para picar, para tomar, y bueno, eso. Omar, ¿esto es acá en la Nogalera el domingo este que viene? ¿En qué horario? El domingo de 19 en adelante. Perfecto. Y el domingo de... Este es el libro que entre ustedes que participan de esta jornada que se hace los domingos acá, lograron escribir entre todos. ¿Le pusieron un título al libro o todavía no? No, todavía no. De la palabra. Ah, de la palabra. De la palabra, así como es el grupo que se llama De la Palabra. Así es el título, digamos, el libro. Escúchame, Omar, ¿cuántos son los que están participando de esta juntada? Y mira, varía de 4 a 10, 12 personas más o menos, depende de dónde viene, porque viene gente de La Cumbre, viene gente de Casa Grande, de Capilla del Monte, depende del grupo de gente que venga. Para que la gente se entere, esto no es algo que pasó hace poco, sino que hace mucho tiempo que se viene haciendo. No, desde febrero nos venimos juntando, el tercer domingo de cada mes, a veces por algún motivo especial de actividades que hay en ese lugar, la cooperativa nos corre un poquito, pero siempre el lugar lo tenemos para juntar. ¿Esto tiene algo que de continuidad con lo que se hacía en la confitería de la terminal años anteriores? No, es otro grupo, nada que ver. Ajá. Nada que ver. Es otro grupo, lo hemos invitado a esa gente que participa. Sí. Siempre están invitados a todos los encuentros. Y bueno, eso es nomás, sí, ¿viste? Omar, obviamente vos casi siempre trabajás con chicos, pero en este tipo de rubro no es tan fácil que los chicos se acerquen a este tipo de talleres, ¿no? No, la verdad que no. Lamentable que los jóvenes no participen en ninguno de los lugares, digamos muy poquito, y bueno, eso sería un motivo para pensar y hablar con los docentes para motivar esto, ¿no? El arte de la escritura, que es muy bonito, y que no hace falta ser erudito, tener super facultades para eso. Sí, obviamente en los colegios lo que más se resalta en las reuniones de los padres es fomentarle la lectura, ya sea a través de hoja o de pantalla, pero que lean en voz alta, que le lean a alguien, porque están teniendo mucho déficit. Los chicos hasta de sexto grado del primario se les está haciendo muy difícil hacer lectura de corrido. Sí. Es una falla que ya viene desde varios años, digamos, no es desde ahora. De varios años que viene, no sé, digamos, bien por qué no es la motivación, digamos, adecuada o no hay el interés de los padres o de los profesores. La verdad que no sé cómo encarar el tema, pero sería bueno que empiecen a participar. Volviéndonos al libro que van a presentar, bueno, obviamente tiene alguna temática en especial. ¿Han buscado algo en especial para poder escribir? Mira, siempre lo que nos juntamos y hablamos del medio ambiente, de la sociedad, siempre estamos casi todos en el mismo tema, ¿no? Uh-huh. algunos más largos, yo escribo más sufí, digamos, más otro, una temática muy cortita, mis versos. Son, cada poemita mío tiene de tres a cuatro versos, cinco a lo máximo, y hay otra gente que escribe más largo, ¿no? Digamos. ¿Y qué método usaron? ¿Método de escritura a través de una imprenta para poder hacer el libro? ¿Lo fotocopiaron? ¿Lo hicieron a mano? No, lo hizo una chica en la compu y después lo imprimimos ahí en la cooperativa. Uh-huh. Ahí no hicieron la impresión y después lo doblamos y lo cosimos con hilo choricera. Nosotros, digamos, bien artesanal. ¿Y le hicieron tapas también? De la misma hoja y de la misma tapa, no tapa dura, nada, una tapita blanda. Digamos, bien, bien natural, para que se pueda hacer, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Agradecemos a una señora Rita del barrio Independencia que nos donó un bloque de hoja y después otra gente donó otro bloque, digamos así, uh-huh. Y con esto se labró. ¿Te acordás cuántas hojas están escritas? No, la verdad es que no, porque Romina y los otros chicos trabajaron en eso. Es un trabajo en conjunto de todos este. De todos, sí, sí. Sí, inclusive para el domingo vamos a estar adornando el salón, vamos a preparar cositas ricas, algún negocio que donaron también bebida y algo más para este evento. Y así. O sea, vamos a decir, sí, a la gente que este evento es en la Nogalera, que es el pasillo que está al costado de la biblioteca, al fondo, después de las 19 horas, y bueno, hasta que las velas se terminen de apagar. Exactamente. Que recuerden que la Nogalera no cobra nada, nosotros tampoco. El que quiera colaborar para que este evento, digamos, esta producción de lo que escribimos, que siga haciendo, va a poder colaborarlo sin ningún compromiso. Y bueno, eso, lo invitamos a participar a todos, recordando que ahí podemos llevar el mate, tomar, y no implica ningún gasto para nadie, es la ventaja de usar ese lugar, ¿no? Omar, ya que estás acá al aire, te aprovecho. Vos estás haciendo también un taller en el Cine Teatro que ha pasado de los días martes a los días miércoles. Contanos un poquitito del taller. Bueno, yo estoy realizando el taller de cerámica para adultos en el cine. Más o menos son 18 o 20 personas que participan. Hay algunas que vienen todos los días, ya creo que no, pero se está trabajando muy, muy bien, muy lindo. Y bueno, estamos con eso. Bien, hasta diciembre vamos a estar ahí trabajando. ¿Cómo hacen con el tema de las vasijas que hacen o de cada pieza que tienen? ¿Se pueden llegar a llevársela terminada? ¿Cuál es la idea del taller? La idea es que se lo lleven terminado, cocinado todo. Digamos, yo tengo un horno que lo estoy arreglando. Uh-huh. Y ahora vamos a sacar un bono construcción con algunos premios para juntar la plata y retirarlo, digamos, ¿no? Bueno, eso obviamente, como te decía otra vez, contá con nosotros porque esto es un servicio a la comunidad. Vos tanto acá en el Cine Teatro como en tu casa en Leguerita siempre diste estos talleres abiertos para todo el mundo. Y bueno, llega la hora de poder colaborar con vos porque los costos apremian y no son baratos. Y el horno está, solamente hay que terminarlo de arreglar y de pagarlo para poder disfrutarlo. Exactamente. Hace varios años que yo tengo el horno de ropa y ahora, bueno, empezamos a arreglarlo, hay gente que colaboró con algunos premios y bueno, ya ahora hay que sacar la venta para poder retirar eso. Perfecto. Bueno, Omar, gracias por este ratito y que les vaya muy bien en lo del encuentro del domingo. Y bueno, y obviamente tenés acá el espacio abierto para poder venir a difundir después lo del tema del bono contribución, de contar un poquito, de hablar un poco también de cómo llegó este horno acá y a dónde está ahora. Vamos a tener un bloque para poder colaborar con esta causa muy noble que vos llevas adelante. Bueno, gracias Alejandro. Sí, ya te voy a tener en cuenta, quizá la semana que viene ya te aviso y nos juntamos para organizar eso y bueno, voy a tomarme este horario, digamos, completo para estar en la radio y hablar al público con esto. Omar Paredes, muchísimas gracias, mucha suerte con lo del domingo. Bueno, gracias, están todos invitados, vos también, vengan a compartir, que va a haber cosas ricas. Acá estaré. Y bueno, y gente muy linda. Abrazo grande. Todo el pueblo invitado, toda la gente que escribe, todos están invitados. Perfecto. Abrazo grande, Omar. Gracias, igual para vos, gracias, Alex. Chau, chau. Chau, chau. Y si querés un puente. Bueno, ahí lo teníamos al espacio de La Nogalera y ya que nos queda un ratito para poder presentar formalmente el programa, bueno, les decía que esto era Comunidad Abierta del día jueves, Emiliano Sanier, Alejandro Pico y bueno, las instituciones que nos rodean en este día. ¿Tiene a mano el papel? Sí. Así es, tengo acá mi machete. Machete. Bueno, arrancamos. Banco Popular de la Buena Fe. Las bibliotecas populares. Agrupaciones gauchas. Consejo Deliberante de los distintos pueblos que nos rodean. Fundación Entretejer. Grupos de danzas. Y las Luciérnagas de la Sierra, que hoy vamos a cerrar el programa con ellos, porque estuvieron en la Fiesta del Alfajor, ahí al fondo, entre medio de la carpa de los artesanos, y los últimos están, un stand muy lindo. También lo tienen todos los fines de semana en la Feria de Huerta Grande. En la Feria La Pulga Loca. En La Pulga Loca, exactamente. Una iniciativa muy buena de la gente de la Luciérnaga de las Sierras, apoyada mucho por la Municipalidad de Villa Jardino y Huerta Grande, que creo que gran parte del apoyo que tienen lo tienen de ellos, sobre todo de la logística y algunas que otras cosas que a veces se hacen muy difíciles. Y bueno, está bueno que las municipalidades, dentro de lo poco que hacen, porque evidentemente no están pudiendo soportar económicamente, bueno, recién lo decía Omar, este horno que él tiene, la idea era que el municipio se lo arregle, y lo único que pudo hacer por voluntad de Javier Españolo es trasladarlo de acá a Carlos Paz gratuitamente, pero nada más, la municipalidad solamente puso el vale de nafta, y hace 3 años que venimos con Omar insistiendo en la municipalidad que hay que poner un pesito, pero bueno, se hace muy difícil. Y bueno, temas. Que no soy yo. No hablemos mal de las municipalidades porque los martes Sofía y Maxi tienen que hablar con ellos después. 16 horas 47 minutos, 21 grados 4 décimas tenemos en este momento en Villa Jardino, en los alrededores, 51 es el porcentaje de humedad y tenemos vientos del suroeste a 25 kilómetros en la hora. Recuerden que a pesar de que ha llovido, estamos con riegos muy altos por el incendio, todavía falta agua, estamos con una seca bastante importante este año. Y los basurales que siguen ardiendo, ayer le tocó al de... Hoy le tocó a la Capilla del Monte. Uh-huh. Que en realidad todos van por la misma. Nunca se apagó el de Capilla, hace años que está prendido. Lo que pasa es que a veces remueven y las ramas secas que están arriba pasan abajo y hace el efecto Venturi y se vuelve a prender. Y también hay algunos que van y hacen... Había una mano intencional acá, ahí, sí, en el de Capilla, no fue solamente que dieron vuelta las cosas, no. Sino que hubo una intención ahí. Sí, yo la semana pasada hablé con la secretaria de Ambiente de Capilla y 2 días antes había hablado con Ariel Gussetti, que es el jefe de bomberos, porque había mucho olor. Y bueno, el problema había sido el movimiento de la pala y tirarle el agua. Uh-huh. Bueno, el vapor ese larga una baranda que es insoportable. Acá cuando lo hacen en el de Huerta pasan lo mismo, el de Jardino, y bueno, no se sabe qué es. Gauna de Valle Hermoso nos dijo que ellos lo sanearon tirándole 300 camionadas de tierra encima. 300. Yo me quería morir. Yo dije, no son 30, no, me dice, son 300. 30 no es nada. No, nada, no es nada. Y me dice, y no es cualquier tierra. No es cualquier tierra. Tiene que ser tierra seleccionada, porque si no, no se compacta. Y me dice, es un tema para charlarlo muy seguido. Pero hasta ahora es el único que, bueno, que trata de que la gente no entre y prenda fuego. Y bueno, se va achicando esa masa caliente que es la que impide que se termine de apagar. Claro, sí, es así, los basurales normalmente no se apagan porque las distintas basuras que hay ahí, plástico y todo eso, son todos combustibles muy difíciles de apagar, no se puede apagar con agua, no. Porque se desparrama y bueno, es así, lamentablemente. Lamentablemente, una de las terribles lamentables que tenemos para contar siempre. Bueno, estamos ahí al borde, pero les decimos que nosotros estamos dentro de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, porque la radio pertenece a la biblioteca. Esto es Avenida San Martín, 357 en Villa Yardino, pero en vez de entrar por adentro de la biblioteca, entran por el pasillo del costado que va a la Nogalera, y a mitad de camino se encuentran con una puerta naranja, golpean la puerta de chapa. Ahora está abierto. No, ahora está abierto, ahora pasen. Pasen, y el que tenga facturas que no sean de PEC, exactamente, que las deje también. También, también. Y estamos justo en la hora. Exactamente, exactamente. También se pueden comunicar con la radio y con este programa a nuestro teléfono fijo, que es el 03548-497-812. Y para Telegram, WhatsApp, mensaje de texto gratuito de Claro, llamada gratuita de Claro, más 549-3548-597634. Cuando nos agendan, le aparece la famosa manito verde y la famosa manito naranja. Ahí están conectados con nosotros. Nos pueden enviar mail también a Radio La Minga 947@gmail.com. Tengo que modular un poquito más. Ya y yo no, estamos los dos retrabados. Creo que es la época del año ya. Bueno, y tenemos Facebook e Instagram de la radio, redes que, bueno, ahora, gracias a nuestra compañera Sofía Higuina, está tratando de multiplicar las acciones, porque había quedado durante la pandemia muy cesantes, y bueno, ahí tienen mucho de lo que va pasando y lo que pasa en la radio. Una es el Facebook, que es La Minga FM 94.7 Radio Comunitaria, y la otra, bueno, en Instagram nos tienen que buscar, creo que es poniendo el arroba adelante, Radio La Minga 94.7, así se pone. Y la más fácil, que me dijeron a mí ayer, es arroba Radio La Minga, todo junto, guión bajo, 947. Así es. En esa creo que es más fácil que aparezca directamente. Y si no nos enganchan en el espectro radiofónico, en los 94.7 MHz, lo pueden hacer en radiominga.org.ar, que es nuestra página, y ahí nos pueden escuchar por internet desde cualquier parte del planeta. Y si no, en las aplicaciones de los Play Store o del iOS del Apple, bajan la aplicación de la radio o la aplicación Mi Radio, que tiene todas las radios, y ahí nos pueden escuchar 24 horas del día, 365 días del año. No dignifica ni significa estar enfrentado. Música, pausa. Vamos a la música. Nos vamos a escuchar al Chango Farías Gómez haciendo Debajo del Sauce Solo. Y luego tanda. A veces te recuerdo mirando el río sobre la espuma lejos. Anda el olvido sobre la espuma lejos. Ande el olvido. Bajo este sauce solo yo te he querido, y se ha quedado el sauce más pequeño. Ha quedado el sauce más pensativo. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por ese olvido? Me vuelve con la zamba arrepentido, me vuelve con la zamba. Ah.

el gobierno de Córdoba puso en marcha una nueva edición del programa provincial Córdoba Rosa con diferentes actividades preventivas y recreativas. Informate ingresando a www.cba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Fin de espacio publicitario. Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Si ya lo hiciste, pero necesitas corregir algún dato, ingresa en argentina.gov.ar/subsidios. Hacé clic en el botón Modificar solicitud y completa el formulario. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia. Aire. Todas las mañanas, de lunes a viernes, de 10:30 a 12 horas por Radio La Minga. Aire. Todas las mañanas, noticias, el país, el pueblo, la provincia, información, música, reportajes, y envuelve la radio en vivo. De lunes a viernes, de 10:30 a 12 horas. Voces, muchas voces. Más vivos todavía. Más vivos que nunca en La Minga. Están más vivos que nunca. La Biblioteca Popular Leopoldo Lugones tiene a La Minga y a La Nogalera. Libros, radio comunitaria y sala de espectáculos. Todo junto, todo nuestro. Consultá nuestra agenda en Facebook e Instagram. ¿Perteneces a alguna institución? ¿Bomberos, bibliotecas, colegios, cooperativas, instituciones religiosas? ¿Sabés que tenés un espacio de lunes a viernes para difundir las actividades que realizan? ¿Conocés lo que pasa en tu pueblo? ¿Encuestas, talleres, conciertos, deportes, incendios? Enganchate de lunes a viernes de 16 a 18 horas al aire de Radio La Minga 94.7 FM o por radiominga.org.ar y sumate a la comunidad abierta. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Tercer bloque de Comunidad Abierta, y bueno, mucho lo hemos visto por ahí en algún mensaje de WhatsApp, otro lo hemos escuchado con la propaladora, pero hoy a las 20 horas en la Casa Municipal Intendente José Ochoa, en donde está Herrero Floral, se va a llevar adelante una audiencia pública, que no es la audiencia pública que nosotros conocemos tradicionalmente, sino que es otro tipo de audiencia pública. Hoy me lo resaltaba la jefa, la secretaria de gobierno, Andrea Brate, me dice: Alejandro, acordate que esto no es, bueno, para presentar, presento de esta manera para que nuestra invitada, que es la concejala Graciela Fassi del pueblo, nos cuente de qué se trata. Bienvenida, Graciela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, muy bien. Bueno, Graciela, yo le entendí un poco a Andrea lo que me quiso contar, pero me parece que vos lo podés contar de una mejor manera para que la gente lo entienda. No, sí, la verdad que desconozco la palabra de la secretaria, pero el hecho es que, bueno, se solicita desde el Ejecutivo un proyecto de ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar una rectificación presupuestaria del presupuesto general de gastos para este 2022, con la finalidad de poder afrontar determinadas obligaciones antes de fin de año, entre ellas las obligaciones salariales de los empleados. Vos sabés que ayer me encontré con una persona en la calle que me dijo: Alejandro, se va a tratar el tema de la suba del sueldo del intendente. Le digo: mirá, yo no tengo entendido eso. Me dice: no, porque se está hablando a través de... Bueno, le dije, no sé. Y otra persona se pensó que era la tarifaria. Y le digo, no, tampoco es la tarifaria. Entonces, por eso es la, era la aclaración. Y hoy, que estaba justamente la municipalidad por otro tema, la secretaria de Gobierno me dijo, mirá, a mí me llegó el mismo mensaje. Bueno, y era para aclararlo más que todo eso. Y bueno, obviamente calculo, esto es un pensamiento que yo tuve después de leer lo que me mandaron, que la inflación que hubo durante esta etapa, desde estos últimos 10 meses, escaló mucho más de lo que todos suponíamos y hemos quedado en una situación muy complicada, no solamente particular, sino creo que a través de la economía y la financia del municipio. Esto es algo de lo que se va a conversar. Sí, la audiencia pública, empecemos por el principio, el presupuesto de un año que se elabora a fines del año anterior. O sea, ahora debería estar elaborándose ya el presupuesto para el 2023 para ser tratado en las sesiones de noviembre, requiere para su aprobación de una doble lectura, o sea, una primera lectura con su correspondiente votación y una segunda lectura a los 15 días y en el medio una audiencia pública para informar a la ciudadanía sobre sobre este presupuesto. Bueno, para la modificación, el incremento en este caso del presupuesto, se requieren los mismos requisitos, que sería, en este caso, se está cumpliendo con la audiencia pública. Creo que debió dársele también más publicidad y con más tiempo también al proyecto de ordenanza que está publicado en la página del municipio, pero bueno, debió haberse indicado a la población cómo bajar, a vos como prensa te hicieron llegar el proyecto, pero eso está en la página del municipio y cualquier ciudadano puede acceder, pero eso debería haberse publicado también correctamente, digamos, para que cualquiera vaya a la página del municipio y vea qué es lo que se va a modificar, ¿verdad? Te rectifico, a nosotros no nos llegó nada, ni a la radio, ni a mí particularmente, de prensa del municipio. A mí me llegó un mensaje de un vecino y hoy me llegó un mensaje de unas fotos de otra vecina. Pero nunca desde el municipio. Sí, lo que escuché fue a la preparadora. Por eso creo que la mayoría de la gente se ha enterado, porque después no hubo un aviso en las redes sociales del municipio, ni algo tan estrambólico como para que la gente se entere rápido. Y en eso coincido con vos que hay un déficit. Claro, sí, más que falta es un déficit lo que señalo, porque hay una pequeña publicación en la página del municipio, en la página de Facebook del municipio. Y bueno, lo que antes se hacía pegando el proyecto de ordenanza en la vidriera del municipio para que pudiera ser leído por cualquier vecino que pasara, hoy en día se realiza a través de los muros de las páginas oficiales de los municipios, ¿verdad? Y eso con eso se ha cumplido. Por eso nosotros desde nuestro bloque, en el espacio que tenemos en las redes, hemos publicado ese proyecto para que también los fuera un poquito más visibles desde lo que podemos hacer nosotros. Y hoy puedan ir los vecinos a formular sus preguntas, porque de eso se trata la audiencia pública, de que estén presentes miembros del Ejecutivo, que den explicaciones, y nosotros los concejales escuchar lo que los vecinos vengan a plantear. Obviamente, para poder preguntar hay que interiorizarse, para poder interiorizarse hay que tener material, pero a raíz de las preguntas no solamente se tiene que llevar una ordenanza. Ustedes como bloque, ¿cómo lo ven al tema y si se puede verter alguna opinión antes de que sea la audiencia hoy? Bueno, lo que se va a incrementar, nosotros tenemos un presupuesto actual 2022 de 542 millones 100 mil pesos, ¿no? que en su momento entre las cuestiones que planteamos a fines del 2021 para no aprobar lo abultado del presupuesto y la diferencia de criterios con respecto a la distribución de las partidas. En este caso se va a efectuar un incremento de 78 millones de pesos sobre este presupuesto, incrementando algunas dos partidas concretamente, que es el refuerzo de partidas de personal y el refuerzo de partidas de consumo. A la vez se disminuyen partidas que no han sido, por diferentes motivos, en el presupuesto actual no han sido ejecutadas en la totalidad que corresponde hasta la fecha que nos encontramos, ¿no es cierto? Uh-huh. Se disminuyen partidas que, bueno, eso lo estuvimos viendo, estuvimos analizando si se corresponde con el balance que teníamos hasta el mes de septiembre, esas partidas están. Y luego hay partidas a incrementar, presuponiendo de acá a fin de año que va a haber incrementos en los ingresos. Bueno, es la partida tal vez clave sea la del un incremento que se supone en la coparticipación provincial. Ese incremento estimamos que puede llegar a ser razonable. Lo que no nos parece razonable a raíz de lo que se ha recaudado hasta ahora, de menos, y es la presuposición de la partida de tasas de contribución sobre los inmuebles, que se viene ejecutando, hay alrededor de 8 millones menos de lo que se presuponía para esta etapa del año, y se prevé, sobre eso se prevé un incremento de 8 millones en la partida presupuestada para 2022. Eso nos parece que no es esperable y no es racional. O sea, nosotros estimamos que en estos 78 millones que se proponen incrementar, son legítimamente esperables 68 millones 100 mil para estar acordes con la realidad. O sea, hay 10 millones que, no sé si se deberían haber atribuido otras partidas. El Ejecutivo Municipal, en las personas de la secretaria y del contador, nos dijeron que esto se trata de un movimiento de partidas, que municipio es solvente, pero lo que nosotros vemos son los números, y lo que tenemos que cuestionar son los números, y bueno, eso es lo que estamos viendo, y por esa razón nosotros no aprobamos en primera lectura. Graciela, a ver, para poder entender un poquito mejor, nosotros estamos hablando de lo que viene del 2022 hasta el mes 10, que es octubre. ¿En esto también tiene un paralelismo el 2023? ¿Se trata esto para futuro o se trata esto para presente? No, se trata para presente. Lo que se va a tratar a futuro va a ser el presupuesto 2023, que todavía no ha llegado hasta el Consejo. Claro. Claro, por eso mismo, entonces todo lo que ahora se evalúe y se haga como una ordenanza aparte o una extensión de la ordenanza anterior, no va a repercutir en la próxima tarifaria que ustedes van a tener dentro de un mes y medio. No, ese va a ser otro tema. Lo que se está pidiendo ahora es el incremento del presupuesto y el movimiento de estas partidas, porque no solo se trata de reasignar partidas, o sea, de mover partidas. El Ejecutivo Municipal está autorizado a mover partidas por decreto, pero otras no, otras las tiene que mover y, digamos, cambiar con la autorización del Consejo, sino que se trata de un presupuesto que se había estimado en una determinada suma y ahora se incrementa, digamos, ¿no? De eso se trata la audiencia, el proyecto que va a ser, digamos, puesto a consideración en la audiencia pública de hoy. Graciela, sacándote del tema y volviendo a un tema que está preocupando a propios, ajenos y extraños, ha salido en Tanti hace una semana algo que no se esperaba, que es como una jugada municipal independentista para poder hacer la RR en los municipios de Córdoba, independientemente a lo que la legislación cordobesa tenga. Obviamente, nosotros acá en el pueblo tenemos un intendente que debería tener mandato cumplido, pero que tiene su deseo de tener un mandato que ya lo ha hecho públicamente por haber estado estos 2 años de pandemia en una posición que para él es trunca. Si nosotros esto lo tratamos con ese amparo que ellos quieren tratar en los consejos deliberantes, debería ser tratado por los miembros del Consejo Deliberante y devuelto al Ejecutivo y que la comunidad se entere de esto. Obviamente, no sé si esto está presentado formalmente, si es solamente un comentario que se ha creado en los distintos pueblos, pero ustedes como concejales, ¿cómo lo tratan? ¿Hola? ¿Me escuchás, Graciela? ¿Hola? Ah, hola, ahí está. Sí, algo toque en el teléfono. Creo que esto ha sido magnificado, digamos, por la cantidad de expectativas que hay en torno a esto y en torno al futuro en las respectivas localidades. En Jardino esto todavía no ha sido presentado por parte del Ejecutivo. Uh-huh. Y no ha llegado al Consejo y por lo tanto no se ha tratado en el seno del Consejo. Tampoco sé si se va a presentar, ni tampoco estoy en condiciones de decirlo porque no cuento con esa información, así que pero los pasos serían así, o sea, si la autarquía municipal que plantea de cara, porque el defensor del pueblo supuestamente es el que tiró la bomba y, bueno, los otros intendentes que están ahí complejos la han agarrado. Bueno, ahora quieren hacer un juicio político de cara, pero igualmente la posibilidad concreta, ¿sería posible o estamos hablando de algo que prácticamente es imposible de que pueda pasar? Bueno, como es posible porque se presentó. Se presentó en Tanti, ese es el antecedente con el que se cuenta. Claro. Desde mi punto de vista es un disparate. Sí. Es un disparate que a través de una ordenanza se pueda modificar y se puede ir en contra de una ley, que es la 8.102, que rige a los municipios y en contra de la Constitución Provincial, que deberían ser modificadas en todo caso en la legislatura de la provincia. Claro. Pero bueno, estamos habituados a ver disparates, así que lo de Tanti, la verdad que no, me parece que es rotundamente ilegal. Claro. Hasta en Jardino no tenemos novedades al respecto en el Consejo. Uh-huh. Graciela, súper clara como siempre, agradecerte por poner las palabras en su lugar, porque yo creo que había un revuelto. Por eso yo ayer me comuniqué con vos, porque a veces me cuesta también entender a los otros concejales. Lo había hablado como siempre con Oscar Sabadín. Oscar también estaba como con algunos claroscuros, me dijo, creo que Graciela lo tiene mucho más claro, y obviamente lo tenés mucho más claro, te agradecemos muchísimo, y bueno, si me puedo hacer una escapada hoy a la noche, me haré una escapada, y si no, bueno, mañana te preguntaré a través de un mensaje, a ver cómo fue la audiencia pública. Bueno, yo no me voy a cansar de decir que el consejo es de y para los vecinos, y que es el consejo no es el mismo con la participación de los vecinos que sin la participación de los vecinos. Y en esto incluyo también a la prensa. Nosotros hemos tenido en estos años de pandemia una cuestión muy muy difícil a través de las sesiones digitales que no eran publicadas, que no se daban a conocer a los vecinos, y la prensa, cuando se abrieron las sesiones, debiera haber sido el primer presente, digamos, en las sesiones, porque yo lo que veo en distintos medios que se publican las charlas de pasillo, ¿no? O las opiniones de los... Y la verdadera vida ciudadana está en el consejo para ver los temas que se tratan, para ver quién vota cada cosa. Y me parece que en lo que va de estos años, la prensa es una gran ausente en los consejos. Y no me estoy refiriendo a estos últimos dos años, sino a los años anteriores también, ¿no? Es cuando un tema es candente, cuando llama la atención por determinadas cuestiones, se acercan y se toma conocimiento un poquito, ¿verdad? Pero la verdad es que se necesita, y la ciudadanía necesita también a la prensa en los consejos deliberantes. Y bueno, este espacio de La Minga es un espacio sumamente valioso, porque no sé si todos los medios lo tienen, y bueno, nos permite decir o aclarar estas cosas, ¿no? Gracias, Graciela, y bueno, tratamos de siempre llevar la palabra. Cuando fue en la pandemia, no estaba Comunidad Abierta, lo hacía periódicamente, o con Sebastián Flores, o con vos, o con Oscar Sabadín, a veces también Sebastián Pereira, en algún momento la presidenta del Consejo Deliberante, Eliana, también. Lo que pasa es que algunos, por los horarios de trabajo, a veces no combinan con los horarios de los programas al aire, pero bueno, nuestra participación por ahí podía ser esa, entrevistar a los concejales, y no estaba cerrada la posibilidad de poder acceder a la casona municipal, pero bueno, creo que deberíamos ahora poder acercarnos, por eso yo voy a ver si hoy puedo reorganizar mi tarea de papá en mi casa y poder, aunque sea, ir un rato para poder escucharlos a ustedes y a los vecinos. Te agradezco mucho, Alejandro. Abrazo grande, Graciela, gracias por todo. Un abrazo. Los consejos deliberantes son un tema en el Valle de Punilla. Estoy tratando de comunicarme desde hace dos semanas con la presidenta del Consejo Deliberante de la Cumbre, que no está funcionando desde hace dos años, y no me contesta. El Consejo Deliberante de los Cocos, bueno, Mauricio McCormick contó cómo funciona. El de Huerta Grande es combativo como el de Villa Yardino, al igual que el de La Falda y el de Valle Hermoso. Pero todos tienen su criterio desdibujado de una realidad en cuanto a qué es el poder legislativo en un pueblo con pocos habitantes. Y obviamente los representantes del pueblo delante de la municipalidad son los concejales. Es el poder legislativo. Sí, sí. Pero el vecino no se recuesta en el concejal, y poco creo que los concejales se recuesten en el vecino. No los veo caminando por la calle, no los veo con ganas de escuchar. Sí, por ejemplo, me pasa mucho con Germán Coraza. Germán Coraza es una persona que anda mucho preguntando en la calle, pero participativamente dentro del Consejo Deliberante de Huerta Grande no tiene esa voz cantante, aunque es el presidente, es el responsable del bloque opositor del Consejo Deliberante, que es el bloque que vendría a ser Cambiemos, o más marcado por el radicalismo, porque creo que los tres del Consejo Deliberante son radicales. Y uno, cuando le manda un mensaje o lo llama, tanto a él, a Cristian Abregú, bueno, acá la única persona que no habla, y bueno, le damos la veña, es a la Piti. Piti, cuando dejó de ser directora del Esteban Echeverría, ha cambiado su postura ante la comunidad. No quiere hablar, no quiere dar notas. O sea, no sé por qué. Pero bueno, los demás, dentro de todo, tanto en Comunidad Abierta como en Cuarentena con la Minga o en todas las mañanas a veces que yo mando algún audio, son participativos y espero que el vecino tome ese mensaje que tiene el concejal para pasar. Pero también estaría bueno nosotros poder tener un mensaje del vecino para poder pasarlo y no inquietudes de prensa como le pasa a Graciela cuando nosotros la tenemos acá. Ojalá pudiésemos recibir en estos medios de contacto que tenemos algún mensaje y decir, bueno, pregúntenle a los concejales cuando vayan por qué se trabaja tan poco, por qué las ordenanzas siempre son las mismas y poder hacer un intercambio. Creo que esa participación que dice Graciela puede ser alternada a través de los medios de comunicación o la misma casona municipal. Dámelo. Y si querés un puente. A nadie le interesó lo que estaba. Pero bueno, son cosas que a veces me quedan. No, está bien, qué sé yo. Yo tengo mi postura, me parece que también nos falta educación cívica. Nos falta muchísimo esto de saber de que podemos participar en los consejos deliberantes, que podemos llevar proyectos, que podemos, bueno, eso, agitar cosas desde el mismo vecino. Hacia el proyecto, que es la forma también, ¿no? Que es hacia el Consejo Deliberante y después de ahí tratarlo y después llevarlo al Ejecutivo y así. Me parece que nos falta mucha información en nuestra formación. Sí, y sobre todo sabiendo, bueno, yo hice la secundaria en la época de Alfonsín, completo. Bueno, en ese momento había cambiado, era instrucción cívica con los militares. Y automáticamente se era educación cívica. Educación cívica, sí. Entonces, ¿qué hacían? Educaban al alumno con la cívica que tenía que entender las leyes que en ese momento habían vuelto a abrir el Congreso. O sea, claro. Y bueno, che, un Consejo Deliberante sirve para esto, para lo otro, el Congreso, la legislación de Córdoba, la legislatura. No es la misma la legislatura de Córdoba que la de Buenos Aires, que no. La de Entre Ríos, que la de Formosa. Bueno, pero me parece que cuando entró Menem, dejó de ser educación cívica. Y pasó a ser, creo que se llamaba participación ciudadana. Tal vez, no sé los nombres, pero digo, nos falta mucho trabajo ahí de parte de cada uno, sí, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y ahora nos falta poco para llegar a la tanda, así que sí, son es la hora 17:27 minutos, podemos ir a la música antes también, si querés. Y hacemos información a través de la radio. Hace 10 minutos le ganó Boca a Gimnasia en la cancha de La Plata. Boca volvió a estar un punto por arriba de Racing y agárrense el domingo. Ojalá hayamos aprendido. No sé, no estoy al tanto, no sé del mundo futbolero. Se termina el campeonato el domingo, pero juegan. Racing juega contra River. Sí. Boca juega contra Independiente. Sí. Y Boca está un punto arriba de Racing. Ajá. Si Boca no le gana Independiente y River le gana, River le regala el partido a Racing, Racing le ganaría a Boca y saldría campeón porque River le regaló el partido. Ajá. Y si Independiente le regala el partido a Boca, le ganaría a Racing porque Independiente le regaló el partido. Pero no solamente hay una pelota y cuatro equipos, hay millones de hinchas que están detrás de todo esto y se puede armar un tole-tole terrible. Ojalá, esperemos que no, que todos hayan entendido de que esto es fútbol y que nosotros somos una sociedad y no haya nada raro, y el que tenga que dar la vuelta olímpica que dé la vuelta olímpica. Sí, sí. Es lo único que espero. Vamos a la música entonces, luego a la tanda y continuamos después con más Comunidad Abierta. Vamos a escuchar a Raúl Carnota junto a Franco Luciani y Rodolfo Sánchez haciendo La Chacarera del Pensador. Thank you.

lontananza y el gemido de un violín. Ya se escucha en lontananza del gemido de un violín. Con sus notas va llamando al promesante a cumplir. Con sus notas va llamando al promesante a cumplir. Grande ha de ser su corazón, abrazador, igual que el sol. Vecino, reflejo de un espejo. Escuchábamos al dúo Coplanacu junto a los Carabajal haciendo Escondido de la Alabanza. Yo soy aquel. En la fiesta del alfajor, aparte de obviamente haber alfajores, había están con salamines y todo, estuvo nuestra gente amiga de las Luciérnagas Serranas para hablar de eso y de lo de la feria de huerta también que están todos los fines de semana. Nos comunicamos con Pau Heredia. Hola Pau, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, Pau, primero felicitarte a vos y bueno, que le hagas extensiva a todo el grupo. Lo de la falda fue impresionante. Y todo lo que se escuchó de ustedes fue maravilloso. Así que lo felicito y quiero que nos cuentes por qué le fue tan bien y qué es lo que pasó en la fiesta del alfajor. Bueno, realmente fue una alegría. Ahí te escucho todo entrecortado. Fíjate de moverte un poquitito. A ver, ahí me escuchás bien ahí. Ahí sí, te escucho perfecto. Bien. Bien, no, que te comentaba que fue una gran alegría para nosotros, primero en participar en una fiesta, ya es nuestro cuarto año que participamos, y es una fiesta muy importante en la zona que reúne muchísima gente, pero en particular este año fue una cosa impresionante la cantidad de gente que fue, y bueno, muy buenos resultados, todas las expositores, muy buenas las ventas. Y para nosotros también fue una gran alegría porque también tuvo muy buenos resultados. Sí, se notó. Bueno, yo fui el viernes a la noche, las caras de los que estaban en el stand estaban súper contentos, algunos los conozco, otros no los conozco, pero bueno, ese fue el primer día, fueron 4 días muy largos y obviamente con muchísima gente. ¿Cómo se sintieron? Y fue un desafío porque primero eran 4 días, y siempre para nosotros tener que tantas horas, un día más, fue un desafío. Pero como vos decís, comentabas, como estamos todos los fines nosotros en la Feria de Huerta Grande, ya más o menos es como que tenemos un ejercicio de lo que es ir a una feria, estar varias horas. Entonces ya este año estábamos como más armados y dividiendo en turnos. Bueno, en la asociación, dividiendo en turnos, y bueno, eso fue más fácil poder y llevarlo adelante, ¿no? A los 4 días. Exactamente. Bueno, la feria de huerta normalmente dura bastante menos y es un domingo. Obviamente tiene otro ritmo, pero acá a mí lo que me llamó la atención, bueno, por ahí el viernes fue más que los otros días, el tumulto de gente, mucha gente que iba y venía para abajo, para arriba, y por ahí no es lo habitual, y a veces hay que adaptarse a las masas, y sobre todo cuando uno está en un stand parado, porque ve pasar a todos a 500 kilómetros por hora, y cuando el turista no es la gente de acá, obviamente, ¿cómo fue la recepción del turista? ¿Les preguntaban mucho? ¿Solamente compraban? No, mira, nosotros hacemos todo como una previa de 2 meses antes. Empezamos, obviamente, teniendo en cuenta la característica de los chicos, vamos como preparándonos, ¿viste? Para el momento, para cuando la gente se acerque. Hacemos como pruebas, ¿viste? Nosotros mismos con ellos. Ponerles que ellos entreguen folletos, que cuenten qué hacemos, quiénes somos, porque obviamente que el objetivo es vender, porque con ese dinero se sostiene la asociación, pero también está el objetivo de visibilizar este espacio. Entonces uno de los que también trabajamos es eso, que ellos puedan contar y que ellos cuenten que todos esos productos están hechos por sus propias manos. Uh-huh. y con su gran capacidad, que ellos la descubrieron trabajando acá con nosotros. Contanos qué productos fueron los que llevaron a la fiesta del alfajor. Y nosotros llevamos todo lo que es pastelería, que significa todo lo que es galletas, ¿viste? Pasafrolas, butinas, alfajores de maicena, y hacemos lo que es panificación, pan casero. Que eso fue todo un éxito, porque como había mucha venta de salamines, como vos dijiste, bueno, era como el compañero ideal. Así que bueno, estuvimos armando algunos speech que los chicos se animaban a decir, comprar el pan casero para el salamín, bueno, cosas así, que algunos se animaban. Así que bueno, pero fue en realidad, sí, la pasamos. Ay. ¿Nos escuchás? ¿Estás del otro lado? Sí, yo escucho. Pau, ¿cómo hicieron para surtirse de la mercadería sabiendo de que estaban ahí, que se vendía mucho? ¿Habían tenido un estimativo ya más o menos qué hacer? ¿Lo fueron preparando? ¿Estaba la cocina abierta constantemente como para poder ir fabricando y llevando hasta ahí? Mira, nosotros, ya, como te decía, en este ejercicio de 4 años, ya más o menos nosotros ya sabemos cuánto preparar de manera previa. Nosotros más o menos 20 días antes ya veníamos haciendo producción extra, porque nosotros ya tenemos una producción que se vende en los negocios, en la venta en la calle, en la feria huerta, pero a eso le sumamos una doble producción extra. Entonces, bueno, se trabajó antes para eso. Lo que sí trabajamos, así en el momento que se trabaja lo que es panificación del pan, eso sí tuvimos que trabajar eso 4 días, pero con la panificación solamente, con lo que significa el pan. Con lo otro ya lo teníamos todo preparadito. Buenísimo. ¿Y cómo les salió la cuenta? ¿Les fue bien? ¿Les sobró? ¿Les faltó? No. O sea, nos faltó un poco realmente porque, bueno, como te digo, estuvimos sorprendidos, no esperábamos tanta gente y ayudó el clima. Tengamos en cuenta que cuando hace frío la gente tiene ganas de comer. Entonces ayudó muchísimo el clima, bueno, y el último día nos quedamos con algunas que otras cositas, pero bueno, pero para en general yo diría un 100% exitoso la experiencia y bueno, el compartir ahí con los chicos, el compartir con la gente, que la gente se interese, se acerque a saludarlos, se saque foto con ellos. Esas son las vivencias inolvidables que ellos se llevan. Obviamente que sí, es lo fundamental de todo esto. Y hablando uh-huh. un poquitito de la Feria de Huerta, bueno, la Feria de Huerta ustedes están los domingos, mientras la feria siga en este formato, que creo que muy poco tiempo más ya va a ser modificada porque están intensificando los trabajos sobre las vías del ferrocarril, están trabajando ya en la estación de Huerta, y el intendente Matías Montoto nos comentó el otro día que bueno, ya se viene próximamente la reubicación, obviamente van a tener un lugar, por ahí no es el mismo que tienen ahora, van a estar sobre la otra calle, pero la gente va a poder seguir encontrándolos. ¿Ustedes están los domingos? ¿En qué horario en la feria? Bien, sí, va a ser así, o sea, van a reubicarnos, que eso es muy importante porque realmente es una fuente de trabajo para muchas personas, como así también nos sirve muchísimo también a nosotros, y estamos los días domingos. La feria te cuenta que funciona sábados y domingos, sí. Pero nosotros estamos solamente yendo los domingos, que es desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Perfecto. ¿Y en dónde están ubicados en este momento para que la gente los encuentre? ¿En qué parte de la feria? Y nosotros estamos, hay un sector de comida donde hay dos food trucks. Exactamente. Bueno, ahí a unos metros del sector de comida estamos nosotros. ¿El verano va a ser igual? ¿Van a estar ahí los fines de semana como punto de venta? Sí. Nosotros seguimos trabajando, salvo bueno que siempre tomamos algunas vacaciones, viste, 2 veces al año, pero bueno, siempre es cuando baja la temporada. Porque bueno, nosotros como el resto de la gente que vive de la gastronomía, nosotros seguimos trabajando en la temporada alta porque bueno, económicamente reditúa más que cuando ya baja la temporada. Así que vamos a seguir estando todo el verano. Pau, es una pregunta incómoda, pero bueno, hay que hacerla. La municipalidad de Huerta Grande y la de La Falda, que son los lugares a donde ustedes venden, ¿les cobran algo por ir a vender? ¿Les ceden el espacio? ¿Los ayudan cotidianamente? ¿Cómo es la relación? No. Todos los espacios son gratuitos, todos. O sea, tanto en el Fajor como en la Muni, como en Huerta Grande. Nosotros tenemos habilitación municipal y en las localidades vecinas nos permiten vender también los productos, ¿no? Desde todas las municipalidades hay que destacar la predisposición que tienen hacia nosotros para que los chicos, ayudarlos a los chicos que puedan tener trabajo. Y en cuanto a las máquinas, hace un tiempo creo que gestionó la Municipalidad de Huerta Grande una sobadora, una amasadora o algo así para ustedes, ¿no? Sí. Esto fue un programa que nos presentamos a través de la Municipalidad de Huerta Grande y fuimos beneficiados con una sobadora, una amasadora y una licuadora. Así que sí, eso fue muy, muy, muy grato para nosotros, ese reconocimiento, y que nos entreguen herramientas nuevas fue muy importante. Y en cuanto a la parte de frío, freezer, heladeras y todo eso, ¿también cuentan ustedes como para poder hacer todo esto o lo tienen que seguir gestionando para que el Estado Nacional o cordobés les pueda seguir dando una mano? Y mira, nosotros, yo te cuento, esta panadería en realidad es una panadería que es de mi marido, que él, obviamente, antes que fuese el proyecto, él ya la tenía y se dio el espacio para que la asociación pueda funcionar. Claro. Entonces, lo que nos ayudó con estas máquinas, nosotros teníamos las máquinas viejitas. Sí. Entonces, de esta manera pudimos tener máquinas nuevas. Y todos tenemos un freezer, pero también viejito. Entonces, la idea es que nosotros podamos ir adquiriendo nuestras cosas, la asociación, para, bueno, obviamente, para ir dejando las herramientas que son de la panadería de mi marido. Uh-huh. Así que todo lo que vayamos consiguiendo está bueno, porque bueno, van a ser herramientas de la asociación, bueno, por supuesto. La gente que está escuchando, si quiere colaborar con ustedes o ver cómo ayudar en el proyecto, ¿cómo lo puede hacer? Y bueno, comunicándose al número telefónico 3541-558618 o en las redes sociales, @Instagram o Facebook, Lucía Armada Serrano. Perfecto. Pau, más clarita imposible, saludos a todos, un abrazo grande a tu marido y otro para vos, y bueno, por mucho más éxito, porque la verdad le está yendo muy bien y nos pone muy feliz. Bueno, mira, te cuento, pero sin contarlo, o sea, como una primicia, la semana que viene voy a estar hablando de nuevo con vos para estar contándole todo a la audiencia, una novedad que les va a encantar, pero no voy a decir nada hasta la semana que viene para que la gente escuche y la podamos compartir con ustedes. Para la cocina, que muchos no lo tenemos y por ahí le ponemos más empeño que es un poco de amor. Sí, hay que ponerle un poco de amor. Como a esto, como a la radio, como a este programa, que ya llegó a su fin. Uh-huh, hacemos, así es. Hacemos lo posible para que las instituciones tengan esta voz de este programa que tiene casi la edad de la radio, es el programa emblema de esta radio comunitaria. Uh-huh. Que está por cumplir 10 años. Que está por cumplir 10 años ahora en enero. Un orgullo poder estar desde el 2017, creo que estoy yo hace 5 años en este programa, invitado por Emilia Gómez en ese momento. Se había ido el amigo Cristian era el que estaba los martes, Gallo. Ajá, Martín. Martín Gallo. Martín Gallo se iba, había quedado Emilia sola. Me quedé callado porque estaba intentando pensar, no me acordaba. Martín, que hacía un programa que era buenísimo, yo lo escuchaba de mi casa. Martín buscó otros horizontes y bueno, y me dieron la oportunidad a mí, bueno, y después a mucha otra gente. Fue variando mucho el staff de este programa. Pero bueno, hoy nos tocó a nosotros, Emiliano Sanier, Alejandro Pico. Mañana le toca a Emilia Gómez y a Luciana Bonetti estar acá haciendo Comunidad Abierta de los viernes. Nos quedan escasos minutos para decir, bueno, lo de siempre, la temperatura y lo que nos gusta transmitir. En estos momentos en Villardino, 20 grados 6 décimas tenemos, viene ya descendiendo un poquito la temperatura, 51 es el porcentaje de humedad, 32 kilómetros por hora el viento del sector suroeste y el riesgo por incendio es extremo, porque no ha mojado prácticamente nada la lluvia. No, y recién miraba en el grupo de Defensa Civil, todos preguntaban si había llovido lo que se pronosticaba llover acá en el Valle de Punilla. No, pero a ver, era más que sabido. El tema es que el señor director del ETAC, Claudio Viñeta, tiene una teoría de la niña que poco asoma como solución. O sea, él fuera de micrófono me dijo: Alejandro, hasta fines de febrero la tenemos súper complicada. No hay radar que cambie la realidad. No hay radar que cambie la realidad. Y menos, quiero decir algo, porque bueno, estábamos viendo recién, vos también lo estuviste viendo ahí, imágenes que en este momento están interviniendo justamente la naciente ahí del río Yuspe para hacer la autovía, cuando en el estudio de impacto ambiental dice que van a hacer un puente elevado, están haciendo un terraplén, o sea que hoy estarían frenando el cauce del río Yuspe. Lo poquito del cauce que es el río Yuspe en esta sega que estamos teniendo, es lamentable realmente de que se manejen de esta forma, con un montón de policías también ahí custodiando las máquinas de la empresa SACDE. En vez de custodiar al revés. Exactamente, en vez de ver que no destruyan nuestros bienes comunes. Exactamente, nosotros nos enrejamos para vivir adentro de las casas cuando tenían que estar enrejados los delincuentes. Bueno, esto es exactamente lo mismo. El otro día el doctor Hugo Pizzi en una entrevista lo dijo, yo después lo llamé por teléfono y él lo ratifica. Él cree que no solo el cambio climático, sino las enfermedades tienen que ver con este movimiento de tierra gigantesco que están haciendo acá en el Valle de Punilla, uh-huh, afectando el monte nativo, que afecta a la salud tanto de animales como de personas. Exactamente, porque somos animales y somos parte de ese medio, que aunque le pongan medio ambiente, que es el ambiente completo, somos parte de eso y lo que le hagan al ambiente nos afecta directamente a nosotros. Y lo vamos a estar viendo este verano con el tema del agua. Sí, totalmente. Lo estamos viendo ahora ya con el tema del agua. Emiliano Sanier, gracias por venir y bueno, nos reencontraremos nuevamente el jueves que viene. El jueves próximo, mañana también se encuentran conmigo en todas las mañanas y con tu voz también, con parte de la columna. Así que quédense en el aire La Minga, ahora sigue Alejandro Pico en Cuarentena con La Minga. ¿Nos vamos con música? Nos vamos con música. Nos vamos escuchando a Orozco Barriento haciendo Los Dos Perros y tanda después. Chau, gente. Saliendo de un rincón, cerca de la estación, los dos perros se dan una vuelta y no más. Se abre un tajo al anochecer, sin querer se los ve. Ladran solos a algún lugar, dan un susto y se van. Vuelta por el cordón, salen tras un camión. Entre la gente van, sueltos sin vacunar. Las perritas los ven pasar desde un fino collar. Ellos corren sin patinar con la tormenta atrás. Como corren los dos perros bajo el aguacero, bajo el aluvión. Como cruzan la avenida los autos encima rumbo a la estación. Cómo corren los dos perros bajo el aguacero, bajo el aluvión. Cómo cruzan la avenida los autos encima rumbo a la estación. Se ven, está pasando el tren, el viento, el temporal y hasta un cartel de pie. Merodean el asadito en el taller del José. Un descuido es un costillar y a correr otra vez. Los del taller atrás, chocos mal,